que El Salvador es uno de los 6 países a nivel mundial que prohíbe el aborto de forma absoluta. Lo que tal vez no es tan conocido es la magnitud de las consecuencias de esta ley tan restrictiva. Desde 1997, antes de 1997, El Salvador tenía causales de excepción, al igual que ocurre en el 97% de los países a nivel mundial. Pero en el 97 se hace una reforma al Código Penal y se prohíbe de forma absoluta el aborto, penalizándolo incluso más que un homicidio. Actualmente hay más de 20 mujeres presas por abortar, con condenas que van de los 20 a los 30 años de cárcel. La característica principal de estas mujeres, y es lo que nosotras repetimos, el movimiento hace parte de la Alianza en El Salvador, la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, es que no solo se condena el aborto, digamos, ni se criminaliza a las mujeres, sino se criminaliza a las mujeres pobres, porque de estas 20 mujeres que están presas, ninguna es clase media y mucho menos clase alta, todas son pobres, la mayoría son analfabetas y ninguna terminó su bachillerato. Bien, ¿y por qué en este momento entra en debate nuevamente el tema del aborto y la posibilidad de modificar la legislación? Sí, en este momento El Salvador está viviendo una etapa crucial respecto de lograr la despenalización y surge en realidad como una respuesta a una propuesta del Partido Arena. El Partido Arena en El Salvador es el partido de la ultraderecha que gobernó durante más de 20 años y en julio del año pasado el diputado Ricardo Velázquez Parker, miembro del Partido Arena, propone aumentar la pena por aborto absoluto a 50 años de cárcel. Esto nos parece aberrante, grave. Organismos internacionales se han pronunciado al respecto porque estás condenando a niñas de 17, de 20 años a pasar 50 años de cárcel en muchas casos por cuestiones que ni siquiera son abortos provocados, es decir, son complicaciones obstétricas. Pero como está una estigmatización respecto del tema, van del hospital a la cárcel. Entonces, a raíz de esta propuesta de aumentar a 50 años la pena por aborto, el partido FMLN, que es el que gobierna actualmente, un partido de izquierda, propone, apoyado por las organizaciones feministas y de derechos humanos, ingresar a la Asamblea Legislativa una propuesta de despenalización por 4 causales, que es en caso de violación a una edad con la autorización de los padres, cuando el feto es inviable fuera de la vida uterina, estamos hablando de un feto anencefálico que no va a sobrevivir, y también cuando corre riesgo la vida de la madre. Claro. Entonces están estas dos propuestas. Una de las dos propuestas va a pasar. Para nosotros sería grave condenar a las mujeres a 50 años de cárcel únicamente por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. Por eso estamos, digamos, juntando fuerzas a nivel global y buscando la solidaridad internacional. Hola, Francesca. Mariano te habla. Hola, Mariano. Una consulta, la propuesta, digamos, de la derecha, digamos, está sostenida, digamos, por sectores de la iglesia muy fuertes ahí en El Salvador, o cómo interpretan ustedes que esta propuesta puede tener, puede aparecer, digamos, ¿no? Sí, está sostenida por la jerarquía, más bien de la iglesia católica, y eso sí me gusta decirlo, porque las comunidades de base no todas están de acuerdo ni todas adhieren a esta opinión pública que hace la jerarquía de la Iglesia Católica en El Salvador, que tiene una influencia sumamente amplia, no solo por la historia del país, sino por el acceso que tienen a los medios de comunicación. Y también, hablando de los medios de comunicación, tiene una amplia respuesta y un amplio apoyo por medios de comunicación conservadores. En la solicitada que nosotros estamos presentando este día, más de 20 embajadas a nivel mundial, digamos, comentamos que frente a campañas de desinformación, de odio, de miedo, nosotras estamos respondiendo con organización y con la verdad. Porque decir que una mujer que aborta es una descuartizadora y una asesina, en realidad nos parece grave, nos parece estigmatizante y cruel. para estas niñas que están presas hoy día. Exactamente. Bueno, Francesca, ¿nos podés comentar de qué se trata esta acción global? O sea, ¿qué actividades se van a estar haciendo por fuera del Salvador para poder difundir lo que está ocurriendo, este debate sobre la ley y la posibilidad de que incluso se profundicen, se hagan más graves las penas hacia las mujeres? La propuesta en realidad es bastante amplia. Hay una propuesta específica que es presentar una carta de apoyo a las embajadas o representaciones consulares del Salvador en cada país. Estas han confirmado en más de 20 países. Y luego tenemos más confirmaciones y adhesiones con gente que se está sumando con el hashtag Acción Global por El Salvador y Apoyo Cuatro Causales. Uh-huh. Nos han venido fotografías y apoyos desde Angola, Londres, Nueva Zelanda, etcétera. Uh-huh. En Argentina, concretamente en Buenos Aires, estamos concentrando para ir ahora a las 11:30 a la Embajada de El Salvador para presentar nosotras también y sumarnos a esta acción global y presentar una solicitada en la que con copia a la Asamblea Legislativa, en la que solamente pedimos al Estado salvadoreño y al órgano legislativo en particular que haga lo que tiene que hacer, que es legislar y legislar a favor de la vida y la salud de las niñas y mujeres que están en El Salvador. Exactamente. Bueno, Francesca, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que no hemos hablado nunca, creo, en relación a la situación legal del aborto en El Salvador, así que hemos aprendido bastante en relación a esto. Todo el apoyo desde aquí y todo lo que se necesite difundir de esta campaña, estamos acá a disposición. Muchísimas gracias, reiterarles el agradecimiento particularmente porque creemos que lo que no se ve no existe, es decir, si no lo difundimos, si no lo visibilizamos, no podemos romper con el cerco mediático y esta clase de entrevistas en realidad nos suman y nos ayudan para contribuir a esta causa.